creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy, bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos. Mi árbol y yo. Nietos de toreros disfrazados de ciclistas, ediles socialistas, putones verbeneros, peluqueros de esos que se llaman estilistas, musculitos, posturitas, cronistas, carroñeros, divorciadas calentonas con pelo a lo Madonna, rotamundos, fantasmas, soplones de la pasma, pintorcillos vanguardistas, genios del diseño, camellos que te pasan papelinas contra el sueño, marcadores de paquete en la cola del retrete, escritores que no escriben, vividores que no viven, yete, pacotilla, directores que no ruedan, machorizos que en revilla con corbatas de seda, muera la locura, viva el trapicheo, tonto polla sin cura, estrategas del magreo, petardeo de terraza, pasarela, escaparate, Archillo y Estela, como vais de chocolate, tiburones de la noche, con teléfono en el coche, con fax, caballeros en oferta, señoritas que se quieren casar, caraduras, obsesos, gualtrapas, lameculos, azafatas de congresos, del brazo de su chulo, Superman en camiseta y en la pista dando brincos, la colección de tetas que hacen bulto en Telecinco, mulatonas caribeñas que ponen a la peña de pie, Blancanieves en tripe, amor descafeinado, Cenicienta violando al príncipe encantado, cicerones de la ruta del mal, mercachifles del vacío total, especialistas en nada, inventores del tebeo, Julietas demacradas que no encuentran a Romeo. Estaban todos menos tú, todos menos tú, y yo marcando el 3692230 como un idiota para oírte repetir en el contestador que te has largado de Madrid. Y una tribu de repatriados de Ibiza que dejaron de ser hippies pero no de ser palizas, filósofos con caspa, Venus oxidadas, apóstoles del SIDA, lengua envenenada, motoristas hitlerianos con guantes en la mano, guitarristas de loquillo, cubanas de banquillo, doctores en chorradas, triunfadores con mosca, yuppies que esta temporada no se comen una rosca, equilibristas del tedio, un gorila armando gresca en el bar, vampiros a la serie, de sangre fresca para chupar, paparazzi, reinonas, skins, perdona vida, sin notario de Pamplona que viene a la movida, muertos que no se suicidan, niñatos, viejos verdes y un cuñado, una querida del marqués de Villaverde, pinchadiscos que te dejan cao con la cosa del bacalao, morenazos de balcón y rayos ulva, futurólogos borrachos como cubas, un tal Pepe que te puede contar 12.000 de lepe sin respirar, naricillas de saldo, tabiques de platino y un psicólogo argentino mostrando que el camino estaban todos menos tú, todos menos tú. y yo marcando el 369-2230 sin escuchar lo que me cuentan. Todos menos tú, todos menos tú. Y yo más triste que un pingüino en un garaje, como un borrón en el paisaje. De la multitud, de todos menos tú. Y yo marcando el 369-2230 sin escuchar lo que me cuentan. Todos menos tú, todos menos tú. Y yo con manchas de carmín en la memoria, igual que un perro en el...

Bye. culpa. Si he perdido la vida, el tiempo todo que tiene como nadie al agua. Si he perdido la voz en la arena. ¡Gracias!

que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí. Primer plano, no puedo. vergüenza se preocupa de su moto y de su perro y de la bolsa de valores y de un amor nunca correspondido y de unas platas que dice que le debe y de sus dientes que rebotan en un vaso del corazón y de la cola y de la grasa y de su próximo otro de la mañana y de su próximo otro de la mañana. Ella es linda con cinco años de edad. El patrio muerte no es una consigna, sino una pista de rock and roll. Coreografía de hippies rotosos y el Ministerio del Interior. Y cada banda perfila su estilo y ensaya movimientos rituales. Nadie se quiere perder el concierto, los almas con tropas especiales. Pepino baja su ritmo y responde a Juanito que no pierde la calma. Ya nunca más va a cantar Jorge Conde, ya nunca más actuaron los almas. Descienden paredes, dinamitando el libre albedrío. Los almas desembarcan las musimas y equipos de tubos al vacío. Y Michael marca el compás con la mano, y el capitán con radio señales. El público favorece a los almas, la técnica tropas especiales. Pepino baja su ritmo y responde a Juanito que no pierde la calma. Ya nunca más va a cantar Jorge Conde, ya nunca más actuaron las almas. Ya nunca más va a cantar Jorge Conde, ya nunca más actuaron. Cuando es con gusto no pica la sarna, ya nunca más actuaron los almas. Practico yoga y te llevas mi karma, ya nunca más actuaron los almas. Pepino baja su riff y responde a Juanito que no pierde la calma. Ya nunca más va a cantar Jorge Conde, ya nunca más actuaron los almas. Guerrero Martinez. Si la vida para ser tuviese que cumplir horarios rígidos, los sentimientos serían irrazonables, los instintos irreflexivos. La vida es a todas horas del día un segundo que se detiene el corazón y la vida pierde. La vida. Homenaje permanente en Club de Radio. Yeah.